Se despertó cerca del mediodía y pegó un salto. No había enviado la crónica al diario y su jefe lo esperaría a los gritos. No le habían mandado ningún mensaje. Mala señal. El gordo debía estar furiosísimo. Decidió llamar y aguantar el chubasco. Lo atendió Mirta. No, el señor Domínguez, así llamaban al gordo, se retiró anoche por un problema personal y decidió darles el día libre a los externos. O sea que el diario saldría esa tarde sin artículos firmados ni fotografías. Solamente los clasificados, el clima, los números de lotería y los avisos. ¿Sin la primera plana amarilla con el monstruoso accidente? ¿Qué podía haberle ocurrido al gordo para que se perdiera semejante noticia? No tenía hijos. Su exmujer vivía en el extranjero. Sus padres habían muerto. No se le conocía pareja estable. Vivía para esas 20 páginas tamaño tabloide plagadas de escándalos, violaciones, robos y accidentes que devoraban los pasajeros de regreso a casa después del trabajo. El gordo había armado un excelente negocio con unas oficinitas, dos secretarias y un par de estudiantes de periodismo mal pagos que hacían el armado bajo su vigilancia insoportable. Todo lo demás lo pagaba en negro los externos. Fotógrafos y cronistas que andaban a los saltos en la camioneta apenas los buchones mejor pagos de los hospitales, morgues y comisarías le avisaban al gordo antes que a sus propios jefes. A eso se le sumaban unas notas siempre oficialistas que el gobernante de turno retribuía generosamente con publicidad estatal y datos sabrosos sobre la vida privada de los opositores. El gordo vivía como un monje, no bebía, no comía en exceso, solamente fumaba unos pocos cigarritos a la hora del cierre, siempre vertiginoso. Curioseó los diarios de la mañana en el kiosquito de abajo y, por supuesto, no encontró nada sobre el accidente de la autovía. Decidió caminar hasta la casa de su padre. Se le había pasado el dolor de cabeza y la mañana tibia, aunque nublada, le pareció perfecta para recorrer las 22 cuadras. Repentinamente recordó al fotógrafo y al chofer de la Traffic, muertos la noche anterior, pero aunque hizo un enorme esfuerzo, no pudo acordarse los nombres ni las caras. Aparentemente la impresión del accidente lo había bloqueado o conmovido de tal forma que en su memoria aparecían detalles, pero no lo importante. El monstruoso robot 3D del videojuego, la antena sin dos elementos que alguien acomodaba en medio de la noche rural, la voz de pájaro del taxista, una leve rotura en el billete de 50 que le diera equivocadamente el muchacho del delivery. También recordaba, con precisión, un palo torcido de alambrado, una especie de cuerno entrevisto en la camioneta, el visor del celular sin señal, el olor desagradable del plástico con anchoa pegada, la tibieza de la segunda caja con la etiqueta pedido número 36787. Pero nada de sus compañeros con los que había trabajado al menos durante 4 años. Recordó entonces la primera nota que hicieran los tres juntos cuando se ahogó un paracaidista en el lago vecino al aeropuerto. Pero no sus nombres, ni sus caras. Estaba a mitad del camino, cruzó la plaza. En medio de un cantero seco, dos adolescentes concluían con leve gemido su faena sexual como dos perritos desvergonzados. No los afectó su presencia ni la de un grupo de jóvenes que practicaban con sus redoblantes y variedad de instrumentos de percusión, ritmos de murga o tribales, sin hablar ni cantar, pero con un entusiasmo lindero en el frenesí báquico. Tampoco el grupo de jubilados, con sus clásicas boinas o gorras abrigadas que hoy no jugaban a las bochas, sino a embocar algo en un tacho. Cuando estuvo a pocos metros notó en qué consistía la competencia. Primero cazaban palomas con un sistema de hilos trenzados en el piso y luego les arrancaban la cabeza a mordiscones y las escupían hacia un cesto de basura con entusiasmo senil. A cada cierto gritaban con toda la boca abierta y los ojos fijos en la nueva presa. Los esquivó. Eran 6. Al llegar al otro extremo de la plaza, lo alcanzó un fuerte olor entre ácido y pútrido que provenía de un enorme pozo contra el cordón de donde emanaban líquidos cloacales. El canal atravesaba la calle y hacía acequia por el borde de enfrente. Un ciclista lo rozó. Ambos estaban distraídos, él por esquivar la riada mierdosa y el otro porque venía leyendo los mensajes de su celular. Luego tuvo que volver a bajar a la calle porque en medio de la vereda muchachones con uniforme de hipermercado jugaban a la pelota con una enorme caja de cartón. mientras otros dos los esperaban arriba del camión cargado de electrodomésticos que seguramente deberían descargar. Salió un supervisor y los retó como a niños de jardín. Dos de ellos se pusieron a gimotear, culpándose mutuamente, mientras los otros tres o cuatro, con las cabezas gachas, tomaban las cajas de televisores y lavarropas. El jefe se llevó a los llorones de las orejas hacia el interior del local. Retomó la caminata por la vereda colmada de bolsas rotas de basura. Jauría de perros mudos se disputaban las sobras tirándose dentelladas. Dos chicas con uniforme de colegio privado se lanzaban escupitajos entre risitas, y cuando él pasó a su lado se tocaron la entrepierna mientras le sacaban la lengua. Casi choca contra la pareja de tullidos. Llegó a la zona de locales de ropa cara. Había mucha gente en las veredas y los negocios, con bolsas, comprando, discutiendo, regateando. Sentados contra una vidriera, tres adolescentes tomaban cerveza mientras otro integrante del grupo orinaba contra un árbol apoyando su único brazo completo contra la corteza enmohecida. Dos señoras, en medio de una ronda entusiasta de apostadores, daban fin a su violenta carrera topándose las cabezas sin soltar los paquetes multicolores de sus compras recientes. Algo así como machos cabríos disputándose el control de la manada. Hasta un par de atareados ejecutivos que corrían desde y hacia los bancos y financieras se detuvieron unos instantes para despuntar el vicio y arriesgar unos billetes a favor de la colorada o la de anteojos. Como él transitaba por la vereda de enfrente, no pudo ver quién había ganado la competencia, aunque seguramente no había sido la favorita porque la gente pareció entristecerse abruptamente cuando una de las dos se precipitó al suelo. A una cuadra de la casa paterna, decidió comprar algunas galletitas. El Cyberdrugstore estaba abierto a las 24 horas. Un paquete de chocolate y otras de salvado. El kiosquero tenía la cara llena de granos con pus y una mancha verdosa le cubría la mitad de la mejilla derecha. Mientras el hombre, con excesiva lentitud, contaba las tres monedas de vuelto, hizo la cuenta dos veces. Él, para no incomodarlo con su ansiedad, se dio vuelta hacia las pantallas ante las cuales chicos y chicas jugaban y se autosatisfacían indisimuladamente. El hombre intentaba poner los dos paquetes dentro de una bolsita, pero sus manos torpes, le faltaban dedos, no lograban completar la tarea. Buscó una bolsa más grande y consiguió su objetivo, aunque, según él notaría luego, las de salvado estaban hechas trizas de tanto forcejear para guardarlas. Cruzó. Ya estaba en la cuadra. Atravesó con sumo cuidado la enorme vereda rota del edificio abandonado y llegó a la casa de su padre. Simón dice, cuando tu madre murió fue por mala praxis. Pobre, hasta se había llevado exámenes para corregir al hospital. Estaba ahí sentadita en la cama con la virome roja marcando los acentos y las otras faltas de ortografía. Todas sus conversaciones empezaban igual. Simón estaba ido desde aquel entonces, 6 años ya. En cada visita de su hijo aparecía algún dato más. Una operación de rutina, 100% de éxito, dijo el doctor. Y luego volvía a perderse. Rara vez agregaba algún comentario sobre otros temas que no fueran el de los días finales de su esposa. Noticias extravagantes que había leído en la red de la ciudad. Un perro cayó del balcón arriba de la cabeza de una señora que iba caminando. La mató. Un hombre que manejaba su auto y vio la escena se infartó y aplastó a otro que iba por la vereda de enfrente. O también podía hacer una estadística sobre la desnutrición infantil en el norte del país. Cada vez más madres atan a los hijos a las columnas de alumbrado para que las dejen un rato tranquilas o para poder hacer los mandados sin que las molesten. El gobierno municipal decidió colocar unos ganchos en las veredas, cada 50 metros, para facilitarles la tarea. Y nuevamente se sumía en la oscuridad de su silencio. Habitualmente repetía de memoria, palabra por palabra, lo que había leído. Otras veces abría la notebook y le recitaba directamente lo que había bajado de algún periódico. Luego cerraba la tapa y se encerraba él mismo. Simón hijo había pensado en llevarlo a un geriátrico, pero allí su padre se hubiera muerto por el terror que les tenía a médicos y enfermeras, o en el mejor de los casos, se habría escapado por el techo, porque su gran habilidad, su diversión y su trabajo consistían desde antes de la muerte de su esposa en vivir por allá arriba. Cuando su madre vivía y él estaba sano, solía pasarse buena parte del día arreglando alguna gotera, destapando canaletas, regando unos plantines que ponía en cajones chatos con tierra enriquecida o cualquier otra actividad necesaria o inventada. A partir de su viudez, no bajó más. Se recluyó en una especie de galponcito donde solía guardar las herramientas. Su hijo pensó que sería pasajero, pero no lo fue. Intentó convencerlo, pero no pudo. En esas circunstancias, su padre se encerraba en su mutismo o se iba por los techos, como un gato amenazado, hacia otras casas o a la construcción abandonada, que era una mole de cemento de 16 pisos, había quedado inconclusa por años. Allí lo encontró una vez, haciendo jueguitos con un fulbo, y otras tantas andando en bicicleta. Si no puedes vencerlo, pensó, únete a él. Y le armó un bañito pegado al galpón donde su padre dormía. Simón lo ayudó, le enseñó, a roscar los caños de gas con la tarraja y a instalar el gas en un anafe. Ahí arriba tuvo microondas, anafe, baño y dormitorio galpón. A veces desaparecía por unas horas o por todo un día, pero siempre volvía a su reino a buscar noticias raras en la red y compartir algún asadito con su hijo cuando venía de visita con algo de carne. Tenía una parrilla en el edificio abandonado. Como la casa no se usaba, Simón hijo la modificó, alquiló una parte de estudiantes que iban rotando año a año, y lo que antes era la entrada imperial lo convirtió en un supuesto garage por el que se accedía al techo sin que nadie lo notara. Su padre estaba bastante paranoico y él tampoco se fiaba del mundo exterior. Muchos ancianos eran golpeados, violados, asesinados día a día por jóvenes enloquecidos, que más que llevarse algún dinero, disfrutaban de juegos de rol cada vez más sangrientos. Obtenía una buena renta. La casa funcionaba como un hostel. Cocina común, baño compartido y 8 camas. Había habido estudiantes, pero poco a poco, con el cierre de muchas carreras universitarias, se convirtió en lugar para gente de paso que se quedaba a lo sumo una semana. Las reservas se hacían por la red y nadie averiguaba demasiado. Mochileros de otros países, jóvenes del interior que venían a probar suerte en las agencias de publicidad. Los primeros paseaban y pasaban. Los otros conseguían o no conseguían trabajo y por eso se mudaban en breve. Con el dinero le compraba ropa que su padre no usaba o comida que compartían. Le regaló una bicicleta, un fútbol nuevo y un arquito con red. También herramientas, su debilidad. Torno, soldadora, llaves de todas las medidas y formatos, caladora, un taladro nuevo. Poco a poco la casa quedó vacía. Simón se armó un sistema de energía solar para calentar agua con unos tubos fluorescentes quemados y unas mangueras, todo montado sobre una plancha de aluminio que encontró vaya a saber dónde en sus peregrinaciones aéreas. Lo denominaba mi sistema solar. Con unas latas viejas, soldadas entre sí, un ventilador con motor de lavarropas y unos caños de gas, creó un maravilloso artefacto con el que calentaba o enfriaba sus habitaciones. Pero lo más sorprendente era su invernadero, una estructura tubular de caños plásticos que sostenían las piezas de nylon y a su vez lanzaban imperceptibles chorritos de agua sobre los tomates cherry, lechuga, cebolla de verdeo, albahaca, frutillas, zapallos de varias clases, plantas aromáticas de las que se alimentaba. Una tarde le mostró una foto del gallinero que había construido en el piso 14 del edificio. No tenía habilidad para el diseño y la estética. Sus aparatos eran eficientes pero monstruosos, cargados de refuerzos, alambres, tornillos, clavos, abrazaderas. Y el gallinero no había sido favorecido con la belleza. Parecía una mazmorra. Como no había conseguido alambre tejido, hizo cientos de agujeros en una chapa tras la cual 3 ponedoras le proporcionaban 2 huevos por día. Y cada mes y medio se cocinaba un pollito a la parrilla. Meter a su padre en un geriátrico no hubiera sido acertado. No había grandes problemas de dinero y hubiera podido afrontar el gasto de un internado caro que se ajustara lo más posible a las excéntricas características de Simón. Pero el viejo les temía a los médicos, a las enfermeras y a cualquier otro que tuviera ese aspecto. Podía caer en un estado catatónico o tener un brote entre epiléptico y criminal por el solo hecho de que intentaran tomarle la presión. Se arreglaba solo. buscaba en la red síntomas y curas, y después de filtrar la información con sus gustos y caprichos personales, paría un remedio acompañado de alguna dieta con los cuales salía milagrosamente adelante. Simón dice, cuando tu madre murió de mala praxis, a mí me sacaron la muela equivocada. Este hueco de acá atrás. El doctor Balbín le dijo que un 100% de eficacia, de rutina. ¿Para qué le iba a hacer juicio yo por mala praxis? ¿Para qué quería la plata yo? Yo quería a Elena, no a la plata. Para mí, que fue la anestesia general. También puede haber sido por un bisturí olvidado adentro. No, no, nada de autopsia y manoseo. Ayer hizo 53 grados en Atenas, en plena primavera. Lo vi en el diario. Londres inundó. Cerca de 500 personas, lee de la laptop, han muerto en Austria-Hungría por trastornos cardiovasculares agravados por las temperaturas que superaron los 51 grados la semana pasada. Hubo incendios en la ex Italia. La zona más afectada es el promontorio de Gargano, en la región de Puglia. En Govinia se perdió la mitad de la cosecha anual de trigo y soja. Pensar que el mes pasado, cerró la laptop, los tapaba la nieve. No me vendría mal un vaso de leche, pero por acá, se refería arriba, no encontré ninguna vaca. Salió con cuidado por la puertita metálica y volvió a cerrar con ambas tarjetas de seguridad. Cruzó en busca de un drag y casi tropezó con el féretro. Era lujoso, brillante, con manijas muy doradas. Yacía a pocos metros de la vereda. A lo lejos, unas 3 cuadras, vio cómo se desplazaba lentamente el coche fúnebre del que se había caído el cajón. En el negocio habitual de la vuelta no había nadie. Entró, esperó unos minutos, llamó, pero no apareció el dueño. Seguramente habría ido al baño. De la heladera extrajo 5 cajas de leche y dejó algo de dinero. Afuera 2 encapuchados enterraban un cuerpo en un cantero. No lo miraron, y él simuló no mirarlos. Apuró el paso porque caía una lluvia fina que le hacía arder las orejas y las manos desprotegidas.